Bienvenidos a nuestro programa semanal Tardes de Neón. Hola, soy José y hoy vamos a hablar de la clásica y mítica película Crimen Adaptado. Pero primero vamos a tomar el pulso de la calle con nuestro reportero Paco. José, vuelve. Paco, dinos, ¿qué opina la calle? Sí, sí, ¿es a mí? ¿Ya me toca? Sí, Paco, dinos. Hola, José. Buenas tardes. Estoy aquí en la calle Gran Vía y voy a acercarme a una señora que veo salir del cine. Señora, ¿qué le ha parecido Crimen Adaptado? ¿Crimen Adaptado? ¿Qué es eso? ¿Qué me cuenta usted, por favor? Es una película. ¿Qué le ha parecido? Díganos. Mire, no me entretenga, por favor. Me vienen los niños que los tengo en las actividades extraescolares. Me vienen y tengo que estar en mi casa. Mire, uno me va a piano, otro a natación y otro a yoga. Uy, digo yoga, que eso es a lo que voy yo. Vamos a ver, a taekwondo, eso es a lo que va. Es que mire, me he tomado también un café y es que voy como una moto. Por lo que le digo, que no me entretenga, que me vienen y que tengo que estar en la casa, vamos. Y que yo no lo sé qué es lo que es, Crimen Adaptado. Pero dígame, corta. Paco, ¿por qué no buscas a otra persona que nos dé su opinión? Mire, es mi primer trabajo y mi primer día. Necesito este trabajo. Déjeme, por favor. Déjeme que le digo que me tengo que ir. Compañero. ¿Qué?